hoy es un día muy especial. Sabrina Buceta, ¿la presentás a vos o la presento yo? Te cedo el honor. Tenemos hoy a Mariel Trimaglio. ¿Cómo andás, Mariel? Bien, muy bien. Por suerte, acá andamos. Queremos que nos cuentes un poquito en principio de qué se trata. ¿De qué se trata el tercer material? Y bueno, va a ser básicamente, creo que la conjunción, o en realidad el conjunto de canciones que estaban medio guardaditas en mi en mi cajoncito, y que por ahí no era el momento de sacarlas a la luz porque no tenían mucho que ver con lo que yo venía haciendo anteriormente, con el concepto que imprimían mis discos, que eran un poco más populares. Y por eso las seguía guardando para algún momento en el que yo me sienta apta para desarrollar este proyecto, que es paralelo o muy distinto a lo que yo venía haciendo antes. Es como una carrera distinta, como empezar a mostrarme como otro tipo de artista y un artista que necesita y tiene esas ganas de hoy día mostrar su propia visión de la música, todas esas influencias que uno tiene desde hace muchos años, y se ven plasmadas en las canciones. Son canciones que reflejan mucho etapas de mi vida o cosas que he vivido, también historias que me gusta contar, que son de otras personas, y meterme y jugar un poco en el personaje de esas historias, también como intérprete, meterme en ese personaje. Y nada, es como más, es un disco totalmente personal, es un disco que va a ser muy variado, que va a tener un abanico de posibilidades, y va a tener un tinte más latino, más latinoamericano, que no va a ser un estilo definido, sino va a ser un estilo en sí cada canción. Y el hecho del estilo universal que va a tener ese disco es que van a ser canciones mías. ¿Vos componés todos los días? ¿Sos de esos artistas que se dicen, bueno, compongo un tema por semana, compongo un tema cada dos días, día por medio? ¿O cuando te viene un sentimiento, digo, bueno, acá escribo? No, en realidad es un ejercicio también, el ponerse todos los días y no te sale nada. Capaz que estás todo una semana entera y decís, esto escribir una semana me quiero matar. Y hay épocas que te salen muchas cosas, y hay veces que te salen en un momento menos pensado, no tenés un lápiz y un papel y decís, me quiero matar. De última tenés el celular, que ahora con el tema de la tecnología, hace unos cuantos años uno tiene cerca, bueno, casi todos los celulares tienen grabador. Un grabador. Entonces es como que estás más cerca, tenés las cosas más a mano. Pero no sé, me ha pasado de que estoy hablando de algo serio, estoy en una reunión, por ejemplo, y capaz que el tipo me está diciendo algo serio y yo estoy pensando en una canción, y se me ocurre en el momento y no le puedo decir, me disculpas que se me ocurrió algo, y no puedo, viste, es poco serio. Pero bueno, es la mística por ahí de la música. Creo que pasa en los momentos menos pensados, sí, y la otra persona lo puede interpretar. La otra persona, si no conoce cómo es el laburo por ahí de leer músico, esa cosa bohemia que uno tiene, es como que no lo puede entender. ¿Y hay algo en especial que te inspire? Pues es que últimamente me está inspirando cualquier cosa. Ah. En realidad... Ok. Uno en realidad toma, no sé, yo miro esta botella, lo que me pasa, ¿no? Y con la botella, te inspirás en ciertas cosas, por ahí capaz que estás hablando de amor, pero hablas de la botella, no sé. Nunca me la botella en la donde tomaste a pico y escribís sobre eso. Es un ejercicio también, o sea, capaz que yo te digo, compongo una canción sobre una botella y es horrible, pero me sirve para que la próxima canción, o sea, tengas más, o sea, hayas como despejado un poco la mente y tengas más recursos como para lo que escribí. Pero hay un montón de canciones que conozco, que también he estudiado en ese sentido, o practicado de otros autores con los que he trabajado, que después sí, que se trata de escribir sobre la mesa, sobre la botella o sobre el micrófono, por ejemplo. O sea, puedes tomar un objeto y después te sale cualquier cosa. Y esa es la magia que tiene una canción. Puedes transformarla de un montón de... Por un objeto puedes hacer una temática que ni te imaginás, ¿no? Arrancaste con la música desde muy chiquita. A componer, ¿en qué momento empezaste a componer tus propias canciones? En realidad yo venía componiendo cosas a partir de los 14 años, por ahí tirando bocetos y cosas que las tenía guardadas, ¿no? Por ahí mostraba uno que otro tema en alguno de mis shows, pero no me animaba mucho. Después dejé de hacerlo y hace unos años empecé a retomar otra vez, y ahora es algo de... Y es un ejercicio diario, ¿no? Que aparte por por el desafío que lleva a tener un disco como el que voy a hacer, es algo de todos los días, de crear realmente. Si bien tengo canciones para grabar un disco, varias, hay canciones que por ahí no son para este disco, o pueden ser guardadas para otro disco, por ejemplo, pero buscar las canciones exactas para lo que quiero mostrar hoy día, que bueno, lleva su tiempo, ¿no? O sea, hay canciones que se van componiendo, la idea es que tenga todo que ver con todo, ¿no? Irremediable, donde cruza la pasión. Es el vacilo que atormenta este mi pobre corazón. Cada vez más enfermo. Si me miras, me derrito. Si me hablas, me cubico en el rubor. Y si sonríes, no sé en qué lugar ni dirección. Me encuentro de pie, cansada de vivir y sin tus besos. Con ganas de vivir atada a ti. Tan cerca y tan lejos, me cuesta asumir. Si prefieres verlo así, si no me miras, creo que voy a morir por ti. Deberías hacerlo. Mi desvelo, mi consuelo, mi alegría, mi agonía habita en ti. Ya se hace tarde, amor, reacciona y ven aquí. Toma mi mano y despega, que estoy cansada de vivir y sin tus besos. Con ganas de vivir atada a ti. Tan cerca y tan lejos, me cuesta asumir. ¿Qué estábamos escuchando, María? Estábamos escuchando Tan cerca y tan lejos. De mi último disco, Géminis, que saqué hace un añito y medio, o dos, y nada, que está por conseguir el hermanito. Un disco muy lindo y muy variado también. Es por ahí, se acerca un poco más a lo que estamos haciendo ahora, que es una mezcla así de música latina con aires folclóricos y eso. Y esto es una especie de vallenato colombiano que tiene, bueno, tiene charango también, tiene una onda así muy, muy, muy folk, ¿no? Pero tiene su ritmito, ¿no? Su cumbia ahí metida, ¿no? Y para este nuevo disco, como tuviste invitado a León Gieco en Géminis y a Abel en Caminos Cruzados, ¿tenés pensado algún invitado especial? Todavía no sabemos, la verdad que no, depende mucho de para dónde vaya el disco, ¿no? Se nos acabó el programa, nos quedaron etcétera para contar, ya va a haber tiempo, y con música, etcétera, con guitarra. Fue un placer tenerte con nosotros y bueno, te esperamos cuando quieras. Chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la Rudita, monte adentro, tu lumba la he de encontrar, linda subasta de percal, baila doña Dominga la chacarera, abajito de un talán la vi, por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa, la aromaban con olor, unos gajos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral.